Who took the bomb? Sangre fucsia, sangre fucsia, sangre fucsia. Somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia. Cierra los ojos y piensa en alguien gamer. Vamos, que le gusten los videojuegos. A ver, ¿es hombre o mujer? Si le preguntamos a Google, la respuesta está muy clara. Una muy buena parte de las imágenes de mujeres jugando que nos devuelve son representaciones totalmente irreales y objetualizadas de modelos en ropa interior chupando sensualmente el mando de plástico. Precisamente, estas Navidades, una famosa cadena de electrónica y pequeños electrodomésticos tiraba de estereotipos en un tuit en el que contraponía a las verdaderas gamers con esas posers, que en realidad son producto de la perversa e ingenua fantasía patriarcal, según la cual a las chicas solo les puede gustar jugar a videojuegos para resultar atractivas a los chicos de ese mundillo. Lo cierto es que las mujeres representan casi la mitad de personas aficionadas a los videojuegos en todo el mundo. Y aunque minoría numérica, también hay grandes nombres femeninos entre guionistas, diseñadoras y desarrolladoras. Programas como el campamento internacional Girls Make Games buscan promover precisamente el interés por estas profesiones entre las niñas. Pero, además de la segregación como profesionales en la industria del videojuego, que no olvidemos, es una de las más lucrativas y potentes, las mujeres se enfrentan a una tristísima y dura realidad en esta comunidad. Pues como el acoso online que han sufrido las estadounidenses Anita Sarkeesian o Zoe Quinn, entre otras cientos y cientos. O también en el Estado español, el acoso que ha llevado incluso a cancelar eventos exclusivos para jugadoras. Y desgraciadamente, este acoso no es exclusivo del mundo de los videojuegos, sino que se produce también en otras comunidades consideradas frikis, sea esto lo que signifique, como puede ser el mundo de Magic o el del rol. Y sí, hoy ponemos un mayor énfasis del habitual en denunciar estas situaciones discriminatorias. Pero, por supuesto, como no, fieles al espíritu fucsia, también vamos a visibilizar experiencias positivas y os presentaremos a mujeres que están trabajando con mucho ahínco para fomentar la diversidad en estas comunidades. Este es el caso, precisamente, de Mónica González, una de del 6% de mujeres juezas de Magic, a quien tenemos hoy en el estudio y con quien enseguida charlaremos. Además, conoceremos experiencias personales de dos jugonas, Paula García, periodista y miembro de Todas Gamers, y la dibujante de cómic, Emma Ríos. También exploraremos el papel de las mujeres en los juegos de rol en vivo y en el plano de la ficción analizaremos la webserie The Guild, creada por la autodenominada geek Felicia Day. Así que desde el estudio de la Escalera Caracola, Loli DJ, Valentina, Reino Hueco, Doña Pasolina y Gaels, saludamos a todas las jugonas del mundo. Tú, ponte cómoda, enchufa la consola, cálzate las gafas de realidad virtual y a disfrutar. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Estamos escuchando a Chibitek con Lolitasia Season. Chibitek es una chica japoamericana que hace música con una Nintendo S. Este tema es de un set en vivo de 2006, pero que no se atrevió a grabar hasta 2013. En parte, dice, por su rechazo a publicar algo que compuso la noche anterior a un concurso de NES Music y que empezó como una simple broma. Bienvenida, Mónica. Muchísimas gracias por venir al estudio de La Escalera Caracola a hablarnos de este gran mundo que es Magic. Muchas gracias a vosotras por invitarme. Bueno, vamos a empezar con una pregunta fácil. A ver, ¿es Magic un juego para todo el mundo? Sí. No hace falta enrollarse más. Sí, Magic es un juego para absolutamente todo el mundo. Genial. Y cuéntanos, para quien no conozca, de qué va esto de Magic, en qué consiste un poco. Magic es un juego, fue el primer juego de cartas coleccionables. Es decir, las cartas se compran igual que los cromos de los niños en los kioscos. Uh-huh. Vienen en sobres y tú no sabes exactamente lo que te puede tocar en cada sobre. Eso implica que hay una gran comunidad de cambio, porque uh-huh. cambias unas cartas con otras. De hecho, en el Rastro de Madrid cambian cartas de Magic al lado de los niños que están cambiando cromos. ¿Ah, sí? De fútbol, de animalitos, de lo que hacen. El juego tiene 25 años ya, uh-huh. es bastante longevo, funciona muy bien porque tiene una comunidad de jugadores muy amplia y cada día crece más. Uh-huh. ¿Vale? Se juega uno contra otro y cada uno lleva sus propias cartas. Vale, o sea que es un juego de estrategia. También tiene tiene estrategia, pero también tiene un puntito de suerte. Vale. ¿Vale? Es un poco una mezcla entre el ajedrez y el póker. Vale. Tienes que tener estrategia, pero también tienes que robar bien las cartas. Claro, claro. ¿Y qué papel juegan las mujeres en este gran mundo de Magic, en la comunidad de jugadoras? Hay jugadoras, no muchas desgraciadamente, porque como casi todos los juegos, parece que a las niñas no se les incita a jugar y luego cuando crecen no quieren jugar. Es un juego de frikis, te da mala fama en el instituto, en el colegio, si ya ser friki... Bueno, ahora mismo quizás esté un poco mejor considerado. Pero sigues sin ser el más cool del instituto. Claro. Si además eres una chica, te cuesta muchísimo más entrar en este mundo. Claro. Sigue siendo curioso que juegos, bueno, como el ajedrez que citabas, los videojuegos o el propio Magic, donde tampoco hay como una destreza física, que quizá pueda haber ahí una excusa, si queremos verla así, en otros deportes donde sí que entra en juego más el físico, para entender pues esa como discriminación o menosprecio hacia las jugadoras. Sí, se considera que no somos suficientemente competitivas. Y vale. Eso muchas veces lleva a ese tipo de, no sé si desprecio, pero menosprecio seguro. ¿Pero en Magic lo importante es ganar o participar? Eso depende a quién se lo preguntes. Hay jugadores competitivos, hay un circuito profesional en el que hay gente que vive de jugar y de ganar a esto, vale. Que para ellos obviamente lo importante es ganar. Hay una gran comunidad base de jugadores para que lo importante es participar, porque es un juego, es muy divertido y muy bonito. Sí, seguro. Cuéntanos, de hecho, tú cómo llegaste a este mundo de Magic, cuándo y cómo. Bueno, mi historia es un poco atípica, porque yo empecé a jugar cuando empezó el juego, hace casi 25 años, porque yo de aquella estaba en la facultad y me enseñaron a jugar. Luego lo abandoné y lo retomé hace 3 años más o menos. En su momento lo abandoné no solo porque no había más mujeres jugando, pero fue un factor bastante importante para dejarlo. Claro, claro. ¿Jugabas profesionalmente o cómo? No había, de aquella no había circuito profesional. Vale. Pero sí que había campeonatos locales, vamos a hablar, como si fuera... Sí, nos juntábamos unos cuantos de la misma ciudad. Vale. Y no había mujeres jugando. Ya. Y bueno, el ambiente hace 20 años no era el mismo que el de ahora frente a una mujer en esos entornos. ¿Viviste experiencias así de rechazo? Sí, bastantes. Vaya. Vaya. Pero eran las mismas que vivías en el resto en la calle y en la facultad y en la escuela y en cualquier cosa que hacías. Claro. No era lo mismo que en el resto de la sociedad. Afortunadamente ahora ha cambiado bastante. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ha ido a mejor? Ha ido mucho mejor. Sigue habiendo, pero... No, hay mucho más respeto. Vale, vale. Y de hecho tú eres, te hemos traído aquí no solo como aficionada a Magic, sino como jueza de nivel 2. Uy, sí. Cuéntanos qué es eso. Como os he comentado antes, el Magic tiene un circuito profesional de jugadores y hay torneos en los que hay premios relativamente importantes. Uh-huh. Eso significa que alguien tiene que controlar que no se hagan trampas, que las cosas estén bien organizadas, que se cumplan las reglas. Bueno, pues para eso, como en cualquier otro deporte, hay árbitros. Vale. La comunidad de árbitros, normalmente somos jugadores que nos gustan las reglas, que nos gusta ayudar a los demás, sobre todo. Uh-huh. Pasas una serie de exámenes, porque esto hay que pasar exámenes. Son muy facilitos, por si alguien quiere apuntarse. No son muy complicados. Y además, preparamos muy bien a la gente para que pase los exámenes. Y ahí pues, eres juez y te encargas de organizar los torneos. Vale. ¿Y el porcentaje de mujeres en juezas es equivalente al de jugadoras o es menor, mayor? Es mayor el de juezas que el de jugadoras, habitualmente. Qué curioso. Es muy curioso, sí. Esto es una opinión personal, uh-huh. no representa ni a la comunidad de jugadores ni a la de jueces. Yo creo que las chicas, una vez que entramos, nos cuesta más entrar, pero una vez que entramos nos implicamos más. Vale. No sé si es porque nos ha costado tanto entrar o porque ya si entras con una serie de ganas, ¿no? Ya has pasado una serie de barreras, pues sigues ahí, has cogido carrerilla, claro. Y vas rompiendo muros. Claro. Claro, de hecho, bueno, también te hemos traído porque tú estás muy activamente fomentando pues esa comunidad y ese apoyo entre mujeres juezas. Sí, lo intento. Cuéntanos, ¿qué has hecho en concreto? Bueno, cuando yo llegué a la comunidad de jueces había pocas chicas y además no estaban muy conectadas entre ellas. Y bueno, a mí eso me parecía que era una pena en el sentido de que estaban a gusto, ya estaban a gusto en la comunidad, porque es una comunidad muy inclusiva en este sentido. La de jueces es aún más inclusiva que la de jugadores, funciona muy bien. Pero sí que había ahí, yo notaba algo que faltaba, que teníamos que estar un poco más unidas quizá, ¿no? Frente a problemas y situaciones que a los chicos, a los varones, normalmente no se les producen. Y bueno, pues a lo tonto empecé a hablar con las que había. Creamos un grupo y todas las nuevas que han ido entrando, casi todas se han unido a nosotras. Y ahora, bueno, tenemos una comunidad online, porque estamos separadas geográficamente, pero tenemos una comunidad online muy activa y que funciona muy bien. Nos apoyamos mucho unas a otras. Qué bueno, qué bueno. Y las estadísticas, así a grandes rasgos, dicen que solo en torno a un 6%, ¿no? Sí, más o menos. De varía de país a país. Hay países que tienen menos, porque su sociedad es diferente, y países que tienen más. Pero España tiene una media más alta, el 6%, en España seremos un 7% más o menos. Bueno, estupendo. Sí. Estamos escuchando a Toriena con Pop, Nega Pop, con nuestra selección de Charlie. Y que sí, que el chiptune o música de 8 bits no es más ni menos que música hecha a partir de los chips de sonido de videoconsolas. En este caso, Toriena, una jovencísima japonesa que exprime a fondo las posibilidades de su Game Boy. Mónica, nos comentabas antes fuera de micros que curiosamente, bueno, que la comunidad de Magic sí que es una comunidad diversa e inclusiva, bueno, diversa como todas las comunidades en el mundo, pero quizá un poco más inclusiva que otras. En concreto, que había un porcentaje relativamente elevado de personas trans, de mujeres trans específicamente. Porque hay un porcentaje bastante, bastante alto de mujeres trans jugando, uh-huh. sobre todo de mujeres trans. Yo hombres trans no conozco ninguno, uh-huh. puede que haya, pero no es tan conocido públicamente. Claro. Pero hay es muy variada, hay mucho gay, hay lesbianas, hay un poco de todo. Nos pasaste un artículo que, bueno, hemos estado leyendo esta semana para preparar la entrevista y era muy ilustrativo. Lo escribe Emma Handy, una jugadora trans profesional del mundo Magic, donde relataba cómo antes y después de la transición el trato tan diferente que recibía, ¿no? Sí, ella lo cuenta mucho porque siempre ha trabajado en una tienda en la que uh-huh. se venden cartas de este tipo. En las tiendas en las que se vende Magic, los tenderos no solo son vendedores, uh-huh. también son consultores. Claro. Te ayudan, te informan, se supone que saben del juego. Entonces ella siempre dice que cuando se la percibía como hombre, la respetaban, la trataban, confiaban en todo lo que ella les decía. Si alguien le preguntaba por una carta y le decía que era mala, se lo creía. Y que en cuanto empezó a transicionar y se la percibía como mujer, que no le hacía ni caso. Que de hecho había gente que le decía que, bueno, tú estás aquí trabajando porque es la tienda de tu novio. Ay, o ay, ay. Porque, en ese plan, ¿no? La misma tienda y los mismos jugadores. Claro. O sea, entonces, claro, esta percepción es muy explícita, es muy clara, porque ella lo ha visto perfectamente desde los dos puntos de vista. Claro. ¿No? Y... Sí, no, y otra de las cosas que comentaba también es, criticaba, o sea, decía que por un lado se sentía halagada cuando le alababan, ¿no?, por lo bien que jugaba, pero claro, muchas veces iba acompañado de la coletilla para ser mujer. Y también, como en otras ocasiones, sentía como un peso excesivo cuando le daban la enhorabuena a otras chicas, como, bien, has demostrado que las mujeres sabemos ganar, sabemos jugar. Y se veía un poco en este papel de token, ¿no?, de símbolo. Sí, de tokenización. Lo dice ella y lo dicen más jugadoras profesionales, que sienten ese peso añadido o esa presión extra, porque claro, si eres la única mujer en un torneo, imagínate un torneo de 200 personas, uh-huh. 199 hombres y ella. Pues claro, a ella se la va a ver como lo que haga ella es lo que saben hacer las mujeres. Si ganas, que las mujeres son muy buenas, si pierdes, que las mujeres son muy malas. Lo cual es ridículo. Tú no ves a un chico jugando y si pierdes, que los chicos son todos muy malos. Claro. O son todos muy buenos. Pero claro, esa presión existe y todavía pues, la tienen encima. Y no quieren, muchas no quieren ser. No. Ellas dicen que no son la representación de todas las mujeres, claro, para nada. Claro. No lo son, claro. Pero ahí está. ¿Y tú como jueza has vivido esta tokenización, esta presión extra? Quizá como jueza no tanto, pero sí que se percibe muchas veces un trato diferente hacia una jueza que hacia un juez. Uh-huh. Preguntas que un jugador hace, duda, si le contesta a una mujer, duda. Uh-huh. Si, por ejemplo, a contestar una duda se acercan dos jueces y la que contesta es la mujer, el jugador está mirando siempre al compañero varón, yeah. como intentando que te confirme que eso yeah. es correcto, que eso claro. es verdad. Sí, esa situación es bastante, desgraciadamente todavía es bastante habitual. Y nos comentabas también antes que se han hecho como experimentos de hacer equipos de juezas solo mujeres. ¿Cómo han resultado? Sí, eso hace el año pasado en un torneo grande. En Maguilla hay torneos abiertos a todo el mundo, no son solo profesionales, de unas 3.000 personas más wow. o menos. Sí, es un mogollón de gente. Son torneos de fin de semana, se juega viernes, sábado y domingo. Y ahí, pues, en función del tamaño del torneo, pon que a lo mejor hay 100 jueces arbitrando. Claro, esos jueces, para trabajar bien, se tienen que organizar por equipos, porque si no es imposible, no, pues como cualquier organización. Entonces, se realizó, bueno, más que un experimento fue, oye, tengo a estas, son muy buenas haciendo esto, pues las pongo en el mismo equipo. Vale. Y las lidera otra mujer. Pero era la primera vez. O sea, de repente se dieron cuenta de que eso no había pasado nunca, que hubiera un equipo solo de mujeres. Yeah. Y funcionó estupendamente. O sea, funcionó bien, cumplieron sus labores, no hubo no lo ningún dudamos. Problema. Los jugadores eso no lo perciben porque no son conscientes de cómo nos organizamos los jueces, vale. pero los propios jueces sí lo percibimos. Y ellas mismas, al finalizar el evento, comentaban que se habían sentido diferentes, que se habían sentido más a gusto, que no se habían dado cuenta hasta ese momento de lo tensas que estaban en otras situaciones y de lo relajadas que habían estado en esta, acompañadas solo de mujeres. Yeah. Y eso también es importante. No nos damos cuenta, a veces no nos damos cuenta hasta que lo perdemos, ¿no? Por claro. así decirlo. Sí, sí, sí, sí. Qué bueno. Claro, porque imagino que además de estas situaciones como más como de comentarios directamente sexistas o bueno, también homófobos o racistas que se pueden dar en torneos o en tiendas, quizá también haya otras situaciones incómodas para todos aquellos seres que no somos pertenecientes a esa minoría de hombre blanco, hetero, de mediana edad. Por ejemplo, las ilustraciones de las cartas, muchas ocasiones son pues esta iconografía de mujeres voluptuosas con uniformes muy incómodos para luchar y, claro, y demás. Precisamente las ilustraciones oficiales, por así decirlo, de las cartas, presentan a mujeres muy poderosas. Las mujeres en el Magic, de hecho la empresa ha trabajado mucho en esa inclusión. Hay personajes muy variados, hay personajes autistas, por ejemplo, que son curioso. Muy importantes en el juego. Hay mucha mujer muy poderosa, o sea, con fuerza, de verdad con garra. No están hipersexualizadas en los dibujos. Vale. Hay un poco de todo, pero no es esa hipersexualización de las superheroínas de cómic, de esas posturas imposibles que yo me rompería la espalda, ¿no? Sí. Tú y todo el mundo. Sí, sí, intento estar así. Y se trata muy bien eso. El problema viene más con los accesorios que traen los jugadores. Vale. Vale, las fundas, las cartas vienen enfundadas, las fundas tienen dibujitos. Yeah. A veces los dibujitos no son... Bueno, no son lo más adecuado, claro, para que lo vea un niño, vamos a dejarlo, vale, así, ¿no? Hay un poco de todo. Pero contra eso se lucha, y una de las ventajas que tenemos los jueces es que eso está recogido en el reglamento. Vale. Entonces podemos pedirle a un jugador que si trae algún elemento de estos, lo quite de la vista. ¿Ah, sí? Sí. Ah, qué bueno. ¿Y sí, qué, sí, más, sí, qué sí. más elementos para fomentar la diversidad o para evitar la discriminación incluye ese reglamento? No, el reglamento lo deja clarísimo. O sea, una de las primeras frases del reglamento es que el juez se tiene que encargar de que el ambiente sea acogedor y sano. Vale. Y agradable, de alguna manera, para todos los jugadores. Uh-huh. O sea, que tenemos mucha potestad para luchar de alguna manera contra comentarios. Ya no solo que alguien traiga un elemento sexista o incluso yo he visto esvásticas encima de las mesas. ¿En serio? Sí, sí, sí. O sea, ya hay racistas, homófobos, sexistas, de todo. Ya, ya. Podemos luchar contra eso, pero también contra los comportamientos. Uh-huh. Y eso está recogido. Está muy bien porque está recogido en el reglamento, tienes algo muy fuerte en lo que apoyarte. Claro. Y además el resto de la comunidad te apoya en eso. Entonces, el ambiente en general hace que los transgresores de este tipo no se sientan cómodos. Vale. Lo cual está muy bien. Pues sí, por supuesto. Sí, sí. Estamos escuchando Can't Stop Me. Esta canción es de Heaven to Betsy, una de las bandas emblemáticas del movimiento Riot Girl, surgido en Olympia a principios de los años 90. Está incluida en el álbum Calculated y viene a cuento porque aparece en la banda sonora de Gone Home, un videojuego de hace unos 5 años que Charlie recomienda muchísimo por su sensibilidad queer, feminista, y porque no hace falta ser una super jugona para disfrutar. Estábamos comentando que este decálogo, este código de comportamiento que estipula la empresa de Magic, Wizards of the Coast, también lo firman, por así decirlo, los jugadores, y no solo juezas y jueces pueden hacerlo cumplir, sino también el resto de participantes. Sí, cuando juegas te adhieres a ese código de conducta. Y estás obligado a cumplirlo. Y aunque no haya jueces en un torneo, si en una tienda alguien está jugando una partida y incurre en uno de estos comportamientos, el propio dueño de la tienda tiene potestad para echarle y para hacer que deje de jugar. Qué bueno. Que no es solo, no son solo los jueces, es la propia comunidad de jugadores la que también intenta que esta comunidad sea lo más inclusiva posible. Desgraciadamente no siempre se cumple y hemos tenido un caso reciente al hilo de todas estas Gamergates y bueno, acosos virtuales de los que hablábamos. Desgraciadamente también hemos tenido un Magic Gate recientemente. Cuéntanos de qué va. Había un, voy a llamarle influencer porque lo es, porque tiene muchos seguidores, aunque es una pena. Bad influencer. Bad influencer. Sí, bueno, un canal de, era un youtuber sobre todo, que empezó a conseguir muchas visitas, empezó a conseguir muchos seguidores haciendo vídeos metiéndose con jugadores, con otros youtubers, con otros generadores de contenidos, pero sobre todo, por alguna razón que él sabrá y los demás no, empezó a meterse con una cosplayer. Que supongo que todo el mundo sabe lo que es una cosplayer. Para quien no, son personas que como afición se caracterizan como los personajes de la ficción, pues de su elección. En este caso, entiendo personajes de Magic. Eso es. Esta mujer era muy famosa, además, porque iba por estos torneos grandes que se llaman Grand Prix, que comentaba yo antes. Se hacían los trajes espectaculares. Era buenísima, buenísima. Bueno, pues la cogió con esta mujer. Y cada vídeo suyo, cada vídeo en YouTube, cada tweet, tenía cuenta de Instagram también, era contra esta mujer. ¿Qué pasó? Que al final esta mujer se cansó de, porque ya no solo es él, eran todos sus seguidores, claro. Fue un poco al hilo también de lo que pasó aquí en España, ¿no? Que este en un momento dado incitó a todos sus seguidores a entrar en la cuenta de esta mujer, a meterse con ella, bueno, pues os podéis imaginar, ¿no? Sí. Todos hemos visto en qué acaban este tipo de cuentas y de cosas. Esta mujer decidió dejarlo. Y ese fue una pena. Pero fue un estallido muy fuerte y muy importante, porque a partir de ahí ella dijo, lo dejo, y lo dejo por culpa de este hombre. Las redes sociales estallaron en contra de este hombre. Bueno. Todo el resto de, bueno, muchos generadores de contenidos en todos los países, porque no, aunque esto fue un caso americano, en Europa también se generó muchísima polémica a este respecto, y se empezó a solicitar que había que hacer algo con este hombre, que no podía seguir teniendo la potestad de hablar de este tipo de cosas, que no podía seguir teniendo una cuenta o poder seguir jugando, yendo a eventos públicos a jugar a este juego, y a la larga, de hecho, se le ha acabado echando y descalificando, nunca jamás va a poder jugar, volver a jugar. Se denunció en Twitter, se denunció en YouTube le ha cortado los vídeos, le ha cortado la cuenta, Instagram también, Twitter también, o sea que toda esta polémica muy mala en su origen ha tenido una repercusión muy, muy, muy positiva. Claro. ¿Y hubo reacción oficial por parte de Wizards of the Coast? Porque hay que puntualizar que en el caso de Magic, a diferencia de otras comunidades donde quizá es más fandom puro y duro, aquí sí que está todo, bueno, como dentro de más organizado, ¿no? Desde arriba, por la propia empresa. Claro, el juego pertenece a una empresa. Claro. Y al final es la empresa la que dicta un poco las normas de cómo hay que jugar y cómo hay que comportarse. En este caso sí, reaccionaron un poco tarde, sacaron un comunicado rápido diciendo vamos a hacer algo. Bueno, vale, no era una maravilla, pero por lo menos dijeron algo. Sí. Y después reaccionaron, echaron a este hombre, o sea, investigaron lo que había pasado, fue cuando decidieron echarles, y reaccionaron muy rápido. Y están intentando, ellos lo dicen, y se ve que lo están haciendo, tienen clarísimo que quieren que la comunidad sea inclusiva y sea diversa. Vale. Y están haciendo todo lo posible por ello, hablando con la red de tiendas locales, que al final es del día a día de los jugadores. Sí, lo están haciendo bastante bien. Bueno, genial, genial. Oye, ¿y se dan casos de creación de comunidades, plataformas, torneos alternativos extraoficiales donde tengan como prioridad pues esta inclusión y esta diversidad, ya sea de solo mujeres o de población LGTB o cualquier otra característica, como haciendo espacios exclusivos y seguros? Sí, hay una comunidad americana que se llama The Lady Planeswalker Society, que es un grupo de mujeres que comenzaron en esta línea de, es que vamos a jugar a los locales, solo hay chicos, no nos sentimos cómodas muchas veces, vamos a empezar a hacer torneos para introducir a las mujeres, y trabajan con tiendas locales para hacer torneos solo de mujeres. Qué bueno. Con la idea de que las mujeres se sientan seguras jugando y luego ya no haya ningún problema que jueguen en torneos más grandes. Funcionan a nivel mundial. Ah, mira. Sobre todo en Estados Unidos, volvemos a lo mismo, pero funciona a nivel mundial. Pero hay un grupo brasileño de chicas brasileñas que lo hicieron por su cuenta, son unas guerreras, son estupendas, y también funciona muy bien. Y este grupo no solo es mujeres, sino que es diverso, es LGTBI, acoge un montón de gente, incluso a veces incluso a niños. Ah, qué bueno. Y se ha creado, es bastante importante. Hay otra comunidad en Brasil que organiza cada 3 meses un evento solo de gays. Anda, qué bueno. Que no solo es de gays, porque puede ir cualquiera, pero sabiendo que la temática, y que además van todos disfrazados, bueno, montan un fiestorro. Qué que bueno. Si algún día voy a Brasil y me viera a jugar un torneo de esos, seguro. Porque de hecho está teniendo más éxito que los torneos normales. Anda. Entre el resto de la comunidad de jugadores. Qué, o sea, bueno, que parece que sí, sí, hay ideas que funcionan muy bien. Qué bueno, qué bueno. Oye, Mónica, se nos va acabando el tiempo, que vuela, porque podríamos estar explorando este fantástico y amplio mundo de Magic the Gathering, que además muchas veces insistís en esto, ¿no? En la importancia de la comunidad, del encuentro, de sí, del es que juego. Es la comunidad la que hace el juego, realmente. Claro. Pues para acabar, bueno, además de agradecerte tu labor, animarte a que sigas fomentando la diversidad en Magic, aprovecha los micros. ¿Qué le dirías a chicas jóvenes y a chicos jóvenes que estén allí empezando a jugar, que quieran introducirse en este mundo, pero no conozcan a nadie o estén un poco con dudas? Que jueguen, que busquen en internet, que hay mucha información, pero sobre todo que busquen la tienda local de su ciudad. En su ciudad seguro que hay una tienda donde la comunidad se reúne para jugar y van a estar allí, van a ir allí, no van a conocer a nadie, pero van a preguntar y siempre va a haber alguien que les va a enseñar, que les va a informar, que les va a ayudar, que les va a regalar cartas, porque eso es muy importante. A los nuevos todos les regalamos cosas. O sea, la comunidad funciona de ese tipo. Sabemos que nos nutrimos de la gente nueva que entra. Claro. Entonces, en que vayan a su tienda local, que la busquen, es la tienda friki de la ciudad donde vivan. En Madrid hay muchas, pero en Barcelona también, por ejemplo. Pero en casi todas las ciudades de España, incluso en todas las ciudades de España, hay la tienda friki donde compras cómics. Sí. Pues ahí seguro que se juega al Magic. Que vayan y que pregunten, porque de verdad que merece la pena. Estupendo. Pues tomad nota y muchísimas gracias, Mónica González, jueza de nivel 2 de Magic y una estupenda activista por la diversidad. Pues muchas gracias por la oportunidad. Años del 2000, castillo abandonado en el medio de la vegetación, bastante salvaje, es la hora del atardecer. Estamos ahí en el descampado que está a los pies del castillo, unos cuantos coches con personas que están llegando para jugar a un juego de rol en vivo. No sabemos nada de lo que va a pasar esa noche porque el juego dura desde el atardecer hasta el amanecer. Lo único que sabemos es que hay un sendero que desde donde estamos, donde hemos aparcado el coche, llega hasta el castillo, y luego a lo largo de este sendero dentro del castillo se va desarrollando la historia. La ambientación es una ambientación medieval con elementos fantásticos. Hay varias razas. Está un poco inspirado al famoso Dungeons and Dragons, que es un juego de rol que todos los jugadores o jugadoras de rol han jugado en su vida. Y entonces hay varias razas: elfos, enanos, gnomos, humanos, y varios tipos de personajes, desde el típico guerrero o guerrera, en mi caso yo era una guerrera, sacerdotes, sacerdotesas, magos, magas, chamanes. Todo el mundo se había currado un montón el tema del disfraz. Entonces había unas reglas para construir sobre todo las armas, que era, bueno, para que se pudiera jugar en seguridad. Entonces las armas tenían que tener un alma, las espadas, hachas, todo eso, tenía que tener un alma de plástico duro, y luego alrededor estaba goma espuma, para que cuando se hicieran los combates, un poco de daño sí que hacía, pero se podía aguantar. Y nada, y llegamos ahí y empezamos a conocernos, a hablar entre nosotros y tal. Y al final se crearon como varios grupitos de aventureros y aventureras que desde ahí empezaban su camino hacia el castillo. Durante todo el juego había varios narradores, masters se llaman en el juego de rol, que iban así contando la historia y viendo que las reglas se respetaran, etc. Y luego había personajes que no eran jugadores, sino que eran personajes que daban un poco consistencia a la historia. Y luego dentro del castillo habían hecho una ambientación muy, muy chula, porque había, por ejemplo, la taberna donde se podía ir a tomar algo. Habían hecho monedas para pagar, bueno, para que fuera todo lo más real posible y para que tú te pudieras entrar como personaje en este juego. Han pasado muchos años, así que no me acuerdo bien cuál era la historia, aunque recuerdo que había una iglesia dentro del castillo que era como el fulcro donde se desarrollaban todas las acciones, y donde un grupo de sacerdotes malos querían hacer un sacrificio. Creo recordar que era un sacrificio de una virgen, así para volver un poco al machismo que había ahí y la testosterona que se podía bastante palpar. Qué fascinante, ¿verdad? A las de Sangre Fucsia, ya se sabe, nos gusta mucho jugar, y si es en vivo y con disfraces temáticos, mucho mejor. Nuestra Loli DJ fue guerrera en su juego de rol, todo un reto hace años. Roles de género y juegos de rol. Así dicho, parece que se abre todo un mundo de posibilidades de subvertir los angustiosos límites del género, y no solo, para jugar, imaginando y viviendo espacios de libertad sin fronteras. Pero primero aclaramos un par de cosas. ¿Qué son los juegos de rol en vivo? Son una variante de los juegos de rol que todas conocemos, en los que las personas que juegan interpretan sin demasiadas restricciones a sus personajes. No hay la mediación continua de una narradora o reglas fijas, excluyendo, claro, algunos momentos puntuales. Durante el juego, cada personaje podrá actuar como mejor le parezca. Que se trate de tomar la palabra, de ocultarse detrás de un hechizo, de organizar el baile del siglo, podrá hacer todo lo que la fantasía y la estrategia le sugiera. Mireia Machancones López, que dirigió algunos vivos del compendio Feminism in Anno Game Anthology, en su artículo La mirada feminista en el rol en vivo, analiza este tipo de juegos con mirada feminista, claro. Las asistentes a estos eventos son, en general, muy inferiores que los asistentes tíos, especialmente hace años. No es que no había mujeres en absoluto, claro que las había, pero eran personajes secundarios, muchas veces sin nombre, como la dama en apuros o la princesa que debía ser rescatada. Según Machancones, la escasa participación de las mujeres depende de varios factores: el número de plazas ofrecidas de cada sexo versus la libertad de inscripción, la duración de los vivos, las temáticas y el tipo de organización. Los juegos en vivo donde hay que interpretar más suelen atraer un número mayor de mujeres. Lo mismo pasa cuando hay temática histórica o distópica futurista. Según los datos de esta autora, en partidas como Hasta que la mafia nos separe, hubo un 70% de mujeres que se inscribieron, aunque finalmente ellas representaron el 55% del total de participantes. Pero amigas, el feminismo entra en todas las grietas posibles, también en un mundo masculinizado como los juegos de rol en vivo. Como decíamos, en los juegos históricos el feminismo entra por la puerta grande. Fairweather Manor, por ejemplo, es un juego de rol en vivo ambientado en la Inglaterra del 1917 e inspirado en Downton Abbey. En el juego, las personas tienen que tomar una opción sobre una serie de temáticas candentes para la época, como el imperio, las vanguardias, el matrimonio y, sí, el sufragismo. En el resumen que acompaña la guía de diseño, se esboza un marco sobre la situación de las mujeres en la época y se resumen las posiciones en pro y antisufragio femenino, que luego los personajes pueden defender en el juego. Las distopías y las utopías también son terreno fértil para pensar en sociedades diferentes en las que los roles de género no sean una jaula. Blue Flame es uno de estos juegos residenciales en lo que a lo largo de 2 o 3 días serás tu personaje las 24 horas diarias. Ahí vivirás en libertad. Libertad no es un lugar cómodo. Es un campamento con pocos recursos en el que se lucha contra el poder constituido, un régimen autoritario y liberticida. No hay mucha comida y esa comida no siempre es agradable. Además, tienes que dormir en un colchón hinchable, en el suelo. Los baños son sitios que no definiríamos como tales. Vamos, que el hambre, la incomodidad y el agotamiento son parte del juego. También hay que decir que hay un espacio de seguridad para descansar, comer, ducharse, si la experiencia está siendo demasiado dura. En la guía de diseño del juego se hace específica referencia a las personas LGTBQ+. Si en el mundo del juego esas personas y sus relaciones no están bien vistas, en libertad las personas LGTBQ+, pueden expresar y vivir libremente su identidad de orientación sexual en la comunidad. Las conductas discriminatorias se llevan a juicio y toda relación es aceptable si es consensuada. No importa el género o el número de personas involucradas, las relaciones sexuales y afectivas entre más de 2 personas son frecuentes y socialmente aceptadas porque son consideradas un ejemplo de libertad en el amor y en el deseo. Ya, ¿un planteamiento de este tipo nos pone al reparo del machismo? Pues no, claro que no. Sin embargo, diseñar un juego con estas premisas ya abre muchas más posibilidades que no tener que ser una virgen que necesita ser salvada. Iván Pérez Miranda y Juan Ramón Carbó García, en su artículo Juegos de rol y roles de género, nos cuentan cómo las cosas están cambiando en el mundo de los juegos de rol en vivo. En la CLN, las convivencias lúdicas nacionales, es decir, las jornadas de rol más importantes del Estado español, en el 1999 las chicas no superaban el 2%, mientras que en el 2006 el porcentaje rondaba el 30%. Durante las jornadas de 2006, además, se dieron a conocer las integrantes del Comando Gesserit, cuyo nombre hace referencia a la hermandad femenina de las Bene Gesserit de las novelas sobre Dune de Frank Herbert. Esta asociación de jugadoras de rol distribuyó su interesante decálogo en las convivencias lúdicas nacionales. Uno. Nuestro propósito es animar a las frikis potenciales a reclamar su derecho a ser raras y también ayudar a las veteranas a sentirse más integradas en este mundillo. 2. Esto no es un club de señoritas, así que los hombres estarán siempre invitados a participar. 3. Nuestros propósitos son lúdicos, lo que queremos es jugar. 4. Si lo anterior no te ha quedado claro y piensas que somos unas feministas frikis castradoras, sencillamente piérdete. 5. Nosotras somos diferentes, pero jugamos a lo mismo que vosotros. No me des el papel de dama en vez del de orco porque creas que soy demasiado sensible. No dejes de jugar a tu violento videojuego por mí. No bajes tu espada de goma espuma, ni creas que no puedo ver una peli gore. Nosotras hacemos soufflé y también TNT. 6. Ya sé que soy la única tía en la tienda, partida, jornadas, vivo, pero no me siento halagada cuando me miras así. 7. Sí a las camisetas frikis talla S, sí a la lencería de Star Trek, sí a los moldes de cocina con formas cthulhuideas, sí a los bikinis cyberpunks, sí al merchandising para chicas. 8. Recorrer la ciudad buscando telas, medirse de los pies a la cabeza, coser complicados adornos, pintar cartones, coser apliques, lo adoro. Nada en este mundo es mejor que disfrazarse. 9. Ya no somos las novias, hermanas, amigas de... Cada vez somos más y mejor organizadas. Queremos el poder y ahora tenemos un comando para conseguirlo. 10. ¡Que empiecen los juegos! Es una chica italiana que forma parte del colectivo Mic Roma HQ y que con una Nintendo DS es capaz de hacernos bailar con temazos como este, Cloud. Dejar de sonreír, esta introducción era mi guiño nostálgico a toda una infancia y adolescencia dedicada a los videojuegos. En mi caso, primero fue Game Boy en un sentido de propiedad, por así decirlo, pues antes pasaba las horas muertas en casa de dos amigos que tenían la NASA, una de las consolas piratas más famosas de los 90, jugando al Mario, Street Fighter o el Imperio Contraataca. Era finales de los 80 y principios de los 90. A partir de ahí, el ordenador y una Mega Drive heredada. El resto es una adolescencia sacudida por la PlayStation, los tebeos y escaparse al cine siempre que se pudiera. Como con los tebeos, en el apasionante mundo de los videojuegos las chicas no éramos muchas, pero por ahí estábamos. Algunas lo dejamos por el camino manteniéndolo como un vicio casual, otras, como la autora de cómic Emma Ríos, lo mantiene entre sus fuentes de evasión e inspiración creativa. Pero, y le preguntamos a Ríos para el programa de Jugonas de hoy, ¿cuál ha sido tu aventura, Emma, tu experiencia vital con los videojuegos? Mi experiencia vital como jugadora se remonta bastante temprano, porque yo crecí al lado de una sala de recreativas y yo creo que empecé a jugar a maquinitas tan pronto como me empezaron a dejar volverse al colegio, o sea, a los 11 años o así. El sitio era bastante peculiar, estaba lleno de pintas y de gente macarrilla y tal, que te decía cosas cuando entrabas en uniforme y a mis padres no les molaba nada. Y no nos dejaban entrar, ni a mí ni a mi hermano. Así que yo cogía a mi hermano, que era 4 años menor que yo, y entrábamos de la mano allí a hacer el mal y jugar a maquinitas. Pues ya por fin nos compramos la primera consola, que yo creo que fue la Mega Drive. Y a partir de ahí ya la cosa fue creciendo, ¿no? Entré bastante a saco en el mundillo, en el tema. Compraba revistas, fui comprándome las consolas como iba pudiendo. Pidiendo a mis padres dinero para lo que iba pudiendo y tal. Y nada, es un poco ahí como entraron un poco los videojuegos en mi vida, ¿no? Hasta hoy. ¿Y por qué juego ahora? Ahora juego por motivos bastante distintos, ¿no? Ahora juego porque para mí me parece como una de las plataformas narrativas más interesantes que existen a día de hoy, ¿no? Y uno de los campos más frescos y con más posibilidades. Los videojuegos han avanzado muchísimo y ahora mismo la forma que tienen de contar historias a mí me toca bastante y me gusta sentirme protagonista de ellos. Entonces, bueno, ha sido como bastante interesante ver todo este proceso y haber vivido todas estas experiencias a lo largo del tiempo, ¿no? Creo que no solo me han formado bastante como persona, sino también como autora, en este caso de TVOs, que es mi caso, ¿no? Pero creo que me ha influido bastante a la hora de... En esta panorámica también queríamos hacer énfasis en las nuevas generaciones. Le hemos preguntado a la periodista Paula García, conocida en Twitter como Cecilos, que forma parte del proyecto Todas Gamers, donde escribe, ¿qué fueron y qué son los videojuegos para ella? ¿Qué encontró en estos paisajes inmersivos? En los videojuegos encontré un pasatiempo en el que podía abstraerme tanto como con la lectura, pero con la ventaja de que podía jugar durante muchas más horas. Era infinito, entre comillas. Y creo que eso también fue lo que llevó a mis padres a fomentar esa afición que yo tenía, a pesar de que en el momento sí recuerdo que era una cosa que solo jugaban los chicos y que prácticamente no compartí con ninguna compañera de colegio. Creo que con el tiempo he empezado a estar un poco más, cada vez más fascinada por las posibilidades que tiene el medio. Ya no solo de contar historias, que es la cosa de la que hablamos siempre. Parece que sentimos la necesidad de justificar que los videojuegos pueden contar buenas historias, y es cierto, pero no me parece que es todo lo que hacen. Me parece que tienen un montón de mecanismos súper útiles, tanto para trasladar argumentos como para enseñar o para hacer empatizar con situaciones concretas que no podríamos vivir o experimentar de otra manera. Y en estos pequeños resortes que tiene el medio, en este lenguaje que tiene, que es solo suyo y que en cierta medida le es intrínseco y un poco único, me gusta mucho explorar y disfrutarlo. Para Paula ha hecho mención a la narrativa inmersiva, a la empatía, y algo que nos interesa especialmente en lo que tiene de creativo el mundo del videojuego, la reivindicación de un lenguaje propio, y hace especial énfasis en ello en esta intervención que acabamos de escuchar, lo que nos sirve para introducir la perspectiva de Emma Ríos a este respecto, que pone especial acento en el factor inmersivo y en su relación entre, por así decirlo, emisor y receptor de la propuesta. Me ha apasionado los videojuegos es precisamente el factor de inmersión y la relación que se genera entre los creadores, los desarrolladores y el jugador, ¿no? Porque es una sinergia muy interesante, ya que el jugador tiene que sentirse en control del desarrollo de la historia y tiene que sentirse protagonista, y los creadores tienen que falsear esa sensación, ¿no? Y entonces al final se genera una sinergia como tremendamente basada en la empatía, en tratar de adivinar cómo el otro se va a comportar, y el jugador en tratar de sentir lo que le ofrecen como suyo, ¿no? Y creo que además es una, bueno, eso, que es como una relación que todavía está en pañales, ¿no? Y que puede llegar a ser mucho más catárquica, y bueno, creo que es una base narrativa bestial que va a tener unas posibilidades infinitas en el futuro. Y nada, ¿qué es lo que querría cambiar del mundillo? Pues creo que el mundillo necesita bastante limpieza en general. Creo que tiene que empezar a democratizarse más, tanto desde el punto de vista de la creación como desde el punto de vista de comunidad. Especialmente el tema de comunidad, por supuesto, pero creo que una cosa viene de la mano de la otra, ¿no? Para poder normalizarlo en general. Creo que todavía hay muchísimo machismo dentro de los videojuegos, a pesar de que yo no estoy muy metida en el tema de los eSports y en el tema de juegos online. Soy plenamente consciente, ¿no?, de las relaciones tóxicas que se generan ahí, de la discriminación y del abuso que existe por parte de determinados colectivos, ¿no? Sobre todo eso, lo que comento en temas de machismo y tal. Y creo que esto tiene que empezar a potenciarse un poco por parte de los desarrolladores y de las compañías, ¿no? De exigir un trato más igualitario y de entender que esa diversidad, ¿no?, que hay en lo que es la comunidad en sí, ¿no? Y aceptarla y abrazarla y tratar de hacer cosas también para ellos, ¿no? Y de tratar de protegerlos para cambiar un poco lo que es esa percepción no repugnante de que unos están por encima y más en control que otros, ¿no? En este corte, la dibujante Emma Ríos nos hablaba de lo que le apasiona de los videojuegos, pero también de lo que cambiaría del mundillo. Precisamente en este afán de cambio han surgido en el ámbito internacional, pero también por estos lares, iniciativas de empoderamiento y pedagogía como las que han llevado a cabo FemDevs y Girls Make Comic, o la iniciativa Todas Gamers, por la que preguntamos a Paula, así como por cómo ve el clima actual del medio al calor de iniciativas como esta de la que ella forma parte. Siempre que nos hacen la pregunta de cómo surgió Todas Gamers, especialmente cuando se la hacen a Mar y Elena, que son las dos chicas que realmente lo fundaron y comenzaron con el proyecto, contestamos que simplemente surgió como la idea de un grupo de amigas que se reunía para hablar de lo que más le gustaba, que eran los videojuegos. La intención era crear un espacio seguro en el que las mujeres pudieran escribir y pudieran expresarse libremente, sin sufrir el acoso o la discriminación o el desprecio con el que muchas veces se nos trata cuando hablamos de estos temas, porque se considera que no son para nosotras. Con el tiempo ha ido creciendo. La página web es de colaboración abierta, cualquiera que quiera, cualquier mujer, porque es un espacio no mixto, que quiera participar en ella simplemente tiene que escribir un correo y preguntar, y se le acepta y se le incluye en la comunidad que hemos creado, que es más que un medio, un elemento generador de opinión. Es una red de apoyo y de cuidados y de discusión y de debate entre nosotras. Creo que respecto a las organizaciones feministas en el ámbito de los videojuegos también se está avanzando mucho en los últimos años. Con la proliferación de Internet, del ciberactivismo y de estas reivindicaciones dentro del medio que están creciendo y tomando más importancia. pero creo que lo que falta es que la gente lo entienda, que la gente entienda cuál es la necesidad de estos espacios, cuál es la necesidad de crear lugares en los que las mujeres jugadoras puedan expresarse sin problemas y que la gente entienda que en el fondo esto no es una cosa excluyente. No se está pretendiendo dejar fuera a nadie, se está pretendiendo crear lugares en los que las personas que habitualmente no pueden tener voz puedan tenerla. La oreja atenta se habrá dado cuenta de que la vida de las jugonas, ya sea en el ecosistema virtual o en lo que llamamos realidad, en esto del día a día cárnico, se ven expuestas a climas hostiles, reactivos, protagonizados por aquellos que de una u otra manera consideraban que el espacio, su espacio metafórico, esa famosa casa del árbol, pues estaba reservada solo para chicos. En este sentido, nos parecía más que interesante subrayar lo que para Paula es un momento histórico a nivel personal y que habla perfectamente del espíritu de esta nueva generación de jugonas. Un momento súper importante como persona que juega videojuegos y como mujer que juega videojuegos fue unirme a la página Todas Gamers. Me sentí desde el primer momento súper acogida por la comunidad, el grupo de redactoras, que entonces éramos 10 o un número parecido. En cualquier caso, no más de 10 o 12, y ahora hay 70, 80 chicas que colaboran con nosotras. Y en todo momento hemos conseguido crear una comunidad muy amable en la que nos cuidamos entre nosotras. Es como una red de cuidado grandísima que me ha hecho sentirme muy acogida en un mundo muy masculinizado en el que quizás fuera de internet no había sabido encontrar del todo mi sitio. Volviendo a la reflexión sobre el concepto casa del árbol, este establecer espacios seguros para poder expresarse sin problemas o configurar nuevas estrategias de representación que incluyan a todo el mundo, no se nos escapan sucesos como el del Gaming Ladies, iniciativa destinada a promover la visibilización de la mujer en el universo gamer, que terminó anulada por las mismas dinámicas de acoso y derribo que provocan que las jugonas no quieran exponerse a determinados espacios. Un síntoma más, desde luego, pero que nos interesaba ligar precisamente al que, según Emma Ríos, es punto de no retorno, el momento de despertar de muchos, pero sobre todo muchas, a una situación estructural perfectamente asumida hasta el momento, el popularmente conocido como Gamergate. Creo que el momento más crucial para mí como jugadora fue el puñetero Gamergate, ser consciente de que eso estaba ocurriendo. Ya sabía que no era parte de esa audiencia a la que los juegos estaban dedicados. O sea, la industria se había preocupado siempre de recordárnoslo una y otra vez. Recuerdo, sin ir más lejos, que cuando habían hecho la campaña publicitaria, cuando la lanzaron la PlayStation 2, esa campaña estaba llena de imágenes surrealistas y una de ellas era la de una cría que se estaba poniendo una camiseta de carne de un tipo hipermusculado. Y la verdad es que me había hecho mucha ilusión, porque me vi completamente identificada, ¿no? Era como, yo soy este tipo de personita que se disfraza de tío, pero tiene que haber alguien más que yo. Pero bueno, en realidad era como un momento en el que me daba bastante igual. Yo lo asumía y hasta me sentía bastante guay porque me gustasen cosas para tíos. Bueno, estos errores que cometemos todos en el pasado, ¿no? Cuando todavía no tenemos ni idea de las cosas. Pero nunca había sido consciente de que me odiasen o de que odiasen a gente que era como yo, ¿no? Entonces, cuando ocurrió el Gamergate, esa animadversión fue como súper agresiva. Afectó a periodistas y a gente del mundillo en sí que yo estaba siguiendo. Y a los que admiraba, ¿no? Era porque precisamente es eso. Eran como, no sé, me sentía un poco como relacionada con ellas porque supuestamente nosotras no existíamos. Como no existíamos en los cómics, como no existíamos en nada. Menos dicen lo mismo, ¿no? Y creo que fue bastante revelador para todas, ¿no? Para para quienes no estén al tanto, os contamos. Gamergate fue como se enmarcó toda la lluvia de infamias e insultos que dieron forma a una campaña de acoso realizada principalmente a través del uso del hashtag Gamergate en el verano del 2014. Anónimamente se atacó a varias profesionales de la industria del videojuego, entre ellas las desarrolladoras de juegos Zoe Quinn y Brianna Hu, así como a la crítica feminista de medios Anita Sarkisian, responsable del espacio de crítica feminista Feminist Frequency. Sarkisian fue como la persona que hizo que la industria se parase un poco a escuchar. Su trabajo al final ejerció un montón de presión y empezó a cambiar las cosas, ¿no? Hubo varios desarrolladores que decidieron prestar atención y que empezaron a tratar a sus personajes femeninos de forma diferente, incluso a introducirlas como protagonistas, ¿no? Y creo que fue un poco el comienzo del debate a nivel sustancial, ¿no? Al margen de lo que ya pudiera estar ocurriendo, pues a lo mejor en términos un poquito más indies. Pero eso, sí que creo que fue un antes y un después y que su trabajo realmente cambió las cosas. Y creo que también nos dio pie a nosotras a creernos que podíamos protestar de una vez. Y creo que ahora hay muchísimas más ganas de asociarse, de hablar, de comentar los problemas y de querer cambiar las cosas, ¿no? De resistir y de enfrentarnos y luchar por algo mejor. Eso ha sido Jugonas, Arcades y Videojuegos. Muchísimas gracias a Paula Todas Gamers y a Emma Ríos por sus opiniones, experiencias y desde luego perspectivas de lo que está por venir. Se cumple una década del estreno de la webserie The Guild, producida y escrita por la actriz Felicia Day. Apodada según para quien The Princess of Geeks o The Queen of Gamer Girls, esta polifacética mujer, personalidad destacada también en el mundillo de internet y de las redes sociales, siempre confesó ser una amante de los videojuegos, en especial de World of Warcraft, lo que la condujo a escribir el piloto de una serie con ciertos aires autobiográficos. Planteada por medio de un formato sitcom, en esta historia, Felicia nos cuenta sus experiencias dentro del mundo de los videojuegos como mujer y como jugadora. Antes de iniciarse en este proyecto, Felicia hizo sus pinitos en el mundo de la interpretación con un papel que seguro todas recordáis. Encarnó a Bee o Violet en la famosa serie Buffy Cazavampiros como esa vampira enviada para proteger a la protagonista durante su enfrentamiento con The First Evil. También interpretó a la doctora Holly Martin en Eureka y más recientemente pudimos verla en el papel de Charlie Bradbury en Supernatural. Además, también apareció en películas como Bringing It On Again y Juno. Hace unos años también empezó un videoblog muy famoso sobre juegos de mesa llamado Tabletop, que hace con su amigo Will Wheaton, que seguro que a muchas de vosotras os sonará por ser el archienemigo de Sheldon Cooper en The Big Bang Theory. En cada episodio, tras una breve explicación de unos cuantos juegos de mesa, Will Wheaton juega con sus invitados a ese juego, que suelen ser personajes famosos de la televisión o de internet. Así que, amigas, ya sabéis a dónde va a ir a parar el próximo Feminismos Reunidos. Pero volvamos a The Guild. La serie que aquí nos ocupa estuvo pensada en un principio para el formato televisivo. Ante la negativa de todas las productoras de hacerse cargo del proyecto, su productor le dijo: «Hey, deberías hacer esto también para web, porque, al fin y al cabo, es donde están los gamers». Así que Felicia decidió grabar por su cuenta el piloto de la serie. Cuando terminó el tercer capítulo, se quedó sin dinero, así que le pidió a sus seguidores que la ayudaran a finalizar la primera temporada por medio de donaciones. Y así fue como Felicia consiguió sacar adelante toda una primera parte, a la que después seguirían 5 temporadas más, compuestas cada una de ellas por capítulos de una duración de 8 minutos, los cuales se pueden ver todos de manera gratuita desde su página web. La serie cuenta con más de 89 millones de visualizaciones y relata las vivencias de 5 gamers de un famoso MMORPG. O para las que no seamos gamers y nos podamos enterar de esto, son videojuegos de rol multijugador masivos en línea. Tirando mucho de la cultura geek de la que ella orgullosa admite pertenecer, todos los personajes forman parte de lo que han pasado a denominar como la Orden del Bien. Los perfiles de todos han sido construidos intencionadamente haciendo uso de una lógica algo estereotipada de los que, estando fuera de esta cultura, nos imaginamos como las y los frikis de turno. Casi también como mecanismo con el que tirar de un humor absurdo e incluso lograr la identificación más sana de muchos de ellos. Afortunadamente, en esta ocasión, ellas salen bastante mejor paradas, como es el caso, por ejemplo, del papel principal de Codex, interpretado por la propia Felicia, quien representa a la sacerdotisa de la Orden del Bien. Persona de carácter tímido, a lo largo de toda la serie, procurará controlar el tiempo que pasa jugando, pero fracasa en todos sus intentos. Tinker Bala, por su parte, es la guardabosques del gremio. Es la que más distancia guarda con el grupo y quien menos comparte detalles de su vida personal. Su adicción a los videojuegos es tal cuando no está en línea que siempre lleva un juego en la mano. Y el tercer papel femenino lo interpreta Clara, la maga del hielo del gremio, ama de casa y madre desastre a cargo de 3 hijos, que prioriza en todo momento las partidas a sus obligaciones maternas. No falta tampoco la figura del acosador en red, que esto ya nos gusta un poquito menos, el típico graciosito que suelta bromas con connotaciones sexuales a los personajes femeninos, y la figura del parásito social, Fork, quien se dedica a vivir de las ayudas que le da el Estado y quien se paga la wifi aprovechándose de su vecina senil. De hecho, la figura del acosador online motiva el inicio de la serie. En un mundo en donde muchas de sus protagonistas intentan moverse por el mayor anonimato posible, la protagonista Codez empieza la serie declarando su intención de llevar una vida normal, entre comillas, cuando uno de sus compañeros de la hermandad aparece en la puerta de su casa. Y es que no debemos olvidar que en una industria en la que se calcula que el 48% de las jugadoras son mujeres, el anonimato que te da el estar detrás de una pantalla facilita la impunidad a muchos de ellos. En todo lo que respecta al sexismo del que venimos hablando en el mundo de los videojuegos, Felicia no se ha mantenido al margen y sufrió en sus propias carnes las consecuencias de posicionarse en contra del famoso fenómeno del que ya ha hablado Reino Hueco, Gamergate. Por medio de su Tumblr, en un post bastante extenso, Felicia rompió su silencio admitiendo sentirse aterrada por lo que los acosadores podrían hacerla, pero a su vez animando a todas las mujeres de la industria a no tener miedo y sobre todo a no renunciar a formar parte de algo que aman. El post titulado «Lo único que tengo que decir sobre el Gamergate» lo escribió tras sucederle un hecho puntual en Vancouver. En su día de descanso, mientras rodaba en Supernatural, Felicia se encontraba paseando por las calles de la ciudad cuando de lejos vio acercarse a dos chicos que llevaban camisetas de gamers. Hasta ese día, esas camisetas para Felicia solo significaban una cosa: potenciales camaradas, como ella les denominaba en su blog. Gente con la que poder pararse. Decíamos gente con la que poder pararse a hablar, sonreírles o incluso guiñarles un ojo como signo de complicidad. Pero ese día Felicia no les sonrió y optó de manera casi instantánea por cambiarse de acera a plena luz del día para no tener que cruzar miradas, ni pasar a menos de medio metro de ellos. En un ejercicio de sinceridad, ella misma admitía en este post que nunca se había posicionado en este contra este tema precisamente por eso, por el miedo que les tenía a ellos y las posibles represalias, pensando que o bien ya se cansarían o que el fenómeno en sí terminaría por diluirse. A su vez, narra también los ataques que sufrió cuando ella empezó en la industria, con la diferencia de que por entonces la sensación era la de tener que al menos lidiar más sola con todo ello. En una especie de manifiesto de autoayuda con el que crear comunidad y decir «Hey, amiga, no estás sola», Felicia se dio cuenta de que algo iba mal cuando se vio obligada a cambiar su camino por miedo a lo que le pudiera suceder. Y en efecto, sus peores presagios se cumplieron, pues, pasados solo 50 minutos de hacer público este post, Felicia fue doxeada. Uno de sus mayores temores, que siempre ella ha hecho público, y que lo ha hecho público en más de una ocasión, y que ser doxeada, más o menos para que todos nos podamos entender, significa el que alguien te investigue y publique información personal sobre ti en internet, cosa que le hicieron a ella precisamente a modo de comentario en el post del que os hablábamos. Y por no terminar dándole protagonismo a ellos, me gustaría destacar una de las facetas quizá más desconocidas de Felicia. Y es que también es cantante. Y para la serie de Gil, creó el single Do You Wanna Date My Avatar, con el que os vamos a deleitar en cuestión de segundos. El videoclip lo sacó un poco con la excusa de promocionar el lanzamiento de la tercera temporada de la serie, y en él todos los actores aparecen disfrazados como los personajes que cada uno interpreta en la ficción. Después de esta primera enriquecedora experiencia musical, Felicia se animó a grabar un segundo vídeo con aires bollywoodianos llamado Game On, porque para Felicia y su cuadrilla, lo insano es no pasarse todo el día jugando a los videojuegos. Y como no hay dos sin tres, y para cerrar su aclamada serie, decidió grabar I'm the One That's Cool, en donde todo el casting simula pertenecer a una banda de música alternativa actuando en algún local perdido de una gran ciudad. Mientras se sucede el concierto, se van alternando diferentes escenas de todos los personajes, caracterizados en su edad adolescente, sufriendo el acoso de los compañeros más cool y populares del instituto. Eso sí, siempre con ese toque cómico que la caracteriza. Con Do You Wanna Date My Avatar os dejamos. Poesía para los oídos. Hang with me in my MMO. looking for group. My stats so high, don't be out of the loop. Got an uber lead staff that you can't equip. Close your mouth up, ladies, it's pure nerd Nick. I'm a pixel-based fantasy, I'm man so stoic. I hack and slash, who the heck's more heroic? Check me out, cloth armor, fits me like a glove. Just Twitter a time, I'm ready for love. Hang with me in my MMO. So many places we can go. I'm better than a real world quest. You'll touch my +5 dude.